Bueno, en realidad empleado municipal fui siempre, nada más que estaba cumpliendo funciones en el sindicato. La realidad es que yo desde el principio pedí que mi agrupación y todos los que, y yo soy parte de ellos, ocupemos nuestros lugares de trabajo hasta que se dé el llamado a elecciones. Hice el pedido al intendente como corresponde y bueno, se buscó un lugar acorde, yo siempre fui administrativo, empleado administrativo, bueno, un lugar donde me necesiten y donde yo pueda servir para el municipio de Cañuelas. Desde acá estoy en este momento trabajando con un proyecto de caminos rurales. Así que está bueno sentirse útil y que uno le puede brindar un servicio más al municipio hasta que sean las elecciones. Después, una vez que sean las elecciones, veremos a ver qué es lo que pasa, quién es el que gana y si en esa contienda resulta que no gano, bueno, veré si sigo acá o en mi lugar habitual que era ser el administrativo del Corralón Pellegrini. Soy empleado administrativo, estoy a disposición del secretario de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios. Acá se trabaja en equipo, en conjunto, como a mí me gusta encima, así que la verdad me siento muy cómodo porque hago tareas administrativas, pero si tengo que colaborar con cualquier otra tarea, también lo realizo. Hoy soy un afiliado más, soy miembro de una agrupación y esa agrupación pretende llevarme a mí como candidato a secretario general, pero hoy mi condición es de un afiliado más, soy un afiliado como cualquier otro. La agrupación viene trabajando muy bien, somos todos compañeros de carrera en su mayoría, cada uno desarrolla sus actividades todos los días en el horario que le corresponde, algunos hacen extras, otros no, pero es una agrupación conformada por muchos jóvenes. Y aparte, compañeros de trayectoria y experiencia que le dan ese toque de seriedad que tiene que tener la agrupación. Yo quiero ser optimista. La verdad, he escuchado mucho que marzo, que abril, que mayo. Y bueno, ya estamos en abril y si tenemos en cuenta que las elecciones son, a partir del llamado a elecciones, son entre 90 y 120 días, ya hoy estaríamos yéndonos para julio. Yo calculo que mi visión, que no quiere decir que sea la correcta, que van a ser después de las elecciones partidarias. Mirá, desde nuestro humilde lugar, que es lo que nos toca ocupar hoy, lo único que podemos hacer es acercarnos a los compañeros cuando nos llaman, que nos llaman de casi todos los sectores que están con alguna problemática, y tratar de llevar alguna solución. Un ejemplo, hemos hablado con distintos sectores por el tema indumentaria, hemos presentado el reclamo y sé que en el transcurso de la semana que viene o la otra se va a estar entregando la indumentaria a todos los trabajadores. Son pequeñas soluciones, grandes soluciones no podemos dar porque no somos sindicatos, somos simplemente una agrupación. Así, con distintas problemáticas en los sectores, a veces son diferencias quizás en un turno, un cambio de turno que no corresponde. Bueno, cuestiones de hablar. Nosotros vamos no a generar un problema más donde hay un problema, a tratar de buscar una solución que le sirva al trabajador y al municipio.